Impresionante, una estructura, luces, sí, cámaras sí. de esas que viajan en el tiempo. Van por la. Recién vimos esas bengalas que allá se llaman Argentina, ¿no? Le dicen. India is impossible to win. I don't know tomorrow. I don't know tomorrow. I don't know tomorrow. I don't know tomorrow. I don't know tomorrow. Sí, es verdad, nos piden en el chat no acusar, ¿no?, a Aristóteles de nazi. Fíjense lo que ocurre cuando no hay separación entre el clero y el Estado. Entonces, uno de esos dibujos a lápiz de Picasso no es un cuadro. No es una pintura. No es una pintura. Uy, una ganella hecha de amebas. El Carnaval de Río acepta la participación de escolas do samba que no sean brasileñas. Yo creo que ese debe ser el momento más glorioso de la historia del pato, el momento en que un caballo le arrebate la pelota a un jugador. Y yo tengo una idea muy buena, que es rociar con esencia de alfalfa las manijas. Eso le pregunto yo a caballo. Adrián Cavatta. Ay, ¿qué se dice Adrián? Y dije, Cavatta. Ay, ya está. Las consecuencias. Ay, estoy llorando. Estoy llorando realmente de la risa. Mientras Badal, impasible, sigue con su discurso y Jorobata. No podemos mencionarlo a nuestro compañero hoy, no podemos. Sencillamente. Habría que hacer un programa de radio. Esto sería muy hipster. Ajá. Podría llegar a ser un éxito. ¿Qué sería relatando Twitter? Sí, es un éxito. ¿Cuántas horas cumplimos ya? Estamos a 15 minutos de cumplir 4 horas de transmisión. Son dos colores distintos para simbolizar dos. Nos quebramos. Se acaba de. Es el instante en que se acaba de quebrar nuestra resistencia espiritual. Son dos colores distintos que significan dos errores. Similares en dos cosas distintas pero relacionadas. ¿Y vos te diste cuenta que la cancha de Cavadi es un yin y un yang? Adentro, adentro, afuera, afuera, afuera, adentro y adentro, afuera. Ahí está. Sí, el Cavadi es un juego donde no hay nada. Al Free Rider este que agita ahí la foto y quiere dejársela a uno de los medios antes de poder tocar a ese, es tocado por otro y retenido. Lo que ocurre es que si sos de una región separatista y sos oficialista, sos la oposición. Y a la vez no. Todo oficialismo es una oposición. Sí, porque homofobia en realidad no es fobia a los homosexuales. Es fobia a algo que sea de único. De una misma cosa. Sí. Entonces, homofobia es, no sé, miedo a abrir la heladera y que haya una empanada sola y son dos personas. Sí. Ese miedo es homofobia. No, habría que decirle gay. Heterosexualidad a la homosexualidad. Porque es querer tener sexo con el otro. Sí. No con la otra. Exacto. En este momento, ¿sabés qué somos? ¿Qué es bolas y manija, Jorge? Somos un rider. Un rider atrapado. Atrapado, persiguiendo sí. A un grupo de stoppers que sigue retrocediendo. Sí. Y no hay línea al borde de la cancha. ¿Por qué? No hay línea. Porque. ¿En dónde estamos jugando el Cavadi? Vos pensás, vos dijiste la cancha de la vida, pero la cancha, escucha esto, Es el planeta. ¿Vos has visto mi video volando en alfombra mágica? ¿Empezó? ¡Empezó! ¡Empezó la final! Siempre empieza de la nada. Sí, ¿no? Empieza de la nada. Qué difícil. Uy, lo va a sacar. Lo sacó de la cancha. Estamos viendo la final del mundial, Está todo el Punjab. Ya está, Ya está planteada la... ¡Uy! Un manotazo en la cara, pero se le escapa. La cámara. Y esto es gol. Golazo. Pakistán 4-2. Ya empezó el robo. Uy, boludo. Bien. Una lucha increíble. Esta es una pelea de la calle. Se le escapa. Llega. Increíble, un golazo. ¡No! ¡Gol de Pakistán! ¡Golazo por tiempo! Gol de Pakistán. Golazo de defensa. 25-25. ¡Qué emoción que tiene esto! 48-39. Final, India, campeón del mundo. Mantiene su invicto de todo el partido. Muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Dónde están? Contanos de la selección argentina. Adelante vos. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, me alegro. Acá un poco triste, tal vez, porque... Sí, les decía que un poco triste acá el ánimo del equipo está un poco caído, porque tal vez ustedes no lo sabían, pero Argentina... Hasta esta final había sido con sus 32 puntos el equipo que más puntos le había hecho en la historia a India en un mundial de caballo. Impresionante. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo andan los chicos? Gracias por levantarse y hacer el aguante todos los días allá. Acá todo bien, che, terminando el tercer campeonato mundial al hilo. ¿Cuál es el mérito de San Martín? San Martín fue el primer rider argentino. Sí, es verdad, se mandó entre los stoppers. Cuando Cabral logró el doble toque, lo iban justamente. Gracias por todo. Nos vemos, Chao. Feliz caballo para todos.